temblaba de amor y de emociones. Toda su piel se llenó de sensaciones. Le contemplaba muy tierna sentada en el tocador. Se pintaba los labios, se soltaba el cabello. Muy lento me acerqué y con un beso profundo empezó a jugar. Y corrí por lugares donde nadie ha llegado. Fue su primera vez. Todos nos dimos esta noche caricias plenas y derroche. Se fundían en cada beso. Es tan grande este amor, como inmenso es este cielo. Yo vi una lágrima en su rostro cuando me dijo te quiero. Sus padres no gustaban de mí y le prohibieron que se acercara a mí y hablar conmigo. Pero es peor así, porque de alguna forma nos vemos. Aunque sea a escondidas, juramos amarnos. Nadie lo va a impedir, ni a lograr que los dos terminemos. Que los dos nos queremos, no importan prohibiciones. Fue su primera vez, todos nos dimos esta noche caricias llenas y derroches. Se fundían en cada beso. Es tan grande este amor, como inmenso es este cielo. Cuando una lágrima en su rostro, cuando me decía te quiero. Fue su primera vez, todos nos dimos esta noche caricias llenas y derroches. Se fundían en cada beso. Es tan grande este amor, como inmenso es este cielo. Cuando una lágrima en su rostro, cuando me decía te quiero. Fue su primera vez, todos nos dimos esta noche caricias llenas y derroches. Se fundían en cada beso. Es tan grande este amor, como inmenso es este cielo. Cuando una lágrima en su rostro, que me decía te quiero.